Oye, no peñáis con ningún rapper. Se corretean con un baile. Yo con mi negra voy hasta el piso. Así que voy a pasarme el trailer. Van a tirar pelado. Reggaetón, ¿qué pasa? Ay, ma, no sé nada de lo que se taima. Estoy pa'l meneo de la guerra. La que le pone y que le manda. Moviendo quiero verla más. Ay, ma, no sé nada de lo que se taima. Si yo quiero puro morderla. Si su sonrisa me desarma. No le engancha mi son, más rato tira por el lado. Que no va a cambiar mi flow, ni menos la instrumental de corazón. Ni ahí con que usted me mire mal, del fondo soy el patrón. No me van a corretear si tengo el ritmo. No me sorprende un espejismo, la letra la conecto como Kimbo. Pa' ponerle duro, cuando pasamos bajo el limbo. Mientras que usted rebota más que pinball. Yo estoy con la negra, la que la goza y la celebra. La que no busca en el paqueo de la suegra. La que anda en busca de mi hebra. La que sé que cuando me la pille se la niebla. Ay, ma, no sé nada de lo que se taima. Estoy pa'l meneo de la guerra. La que le pone y que le manda. Moviendo quiero verla más. Ay, ma, no sé nada de lo que se taima. Si yo quiero puro morderla. Si su sonrisa me desarma.